de 4 metros de ancho, todo esto era por un terreno. Mucha gente ha crecido en todo este tiempo bastantísimo, prácticamente es una ciudad esto ya, porque éramos así. Y nos conocíamos más, ahora casi hay mucha gente nueva que no nos conocemos. Sí. Ah.